vuelvo a sentir tu pasión. Oh my God, I love de Arturo para Santa. Fuego que me quemo. No puedo comprender lo que sentí con tu mirar, pero desde aquel día lo concibo concentrar. Cañaveral. Cosa. Antes de conocerte, me invadía la soledad. Solo en una amargura, copa, copa y nada más. Ahora que estás tan cerca, y este es el sabor de Cañaveral. ¿No que no?